hacia afuera del territorio para lograr algo de caza. Y ya no estamos hablando de manadas, porque tienen su, digamos, estacionalidad, sino de animales que no son gregarios, animales mezclados que viven en forma aislada. Entonces, para incentivar que parte de la gente joven se vaya del campamento principal, en primer lugar para no consumir más comida, y en segundo lugar para procurarse más casas, en una época del año que es generalmente a fines del verano cuando empieza a escasear la comida, se les da licencia a las parejas de que se trasladen y convivan en lo que se llaman campamentos de los enamorados. Es una especie de incentivar a la gente joven para que se aleje de su campamento y reservar la comida para la gente más grande, y a su vez, si encuentran casa en lugares más alejados, pueden llevar también la comida al campamento. Entonces, estos lugares, estos pequeños campamentos, que son, así los llama Vinjo, campamentos de los enamorados, dejan un registro diferencial, digamos que dejan un registro diferente en el registro arqueológico. Puede haber pequeños fogones, restos de comida, algo de reparación de armas. Pero fíjense que sería muy difícil, Vinjo que lo está viendo, está observando la conducta dentro del grupo, pero sería muy difícil interpretar un tipo de estos campamentos como campamento de los enamorados. Uno capaz se lo encuentra y dice, bueno, es un campamento temporal de algún cazador que salía a buscar comida a fines del invierno porque yo no tenía caribú. Es muy difícil encontrar este tipo de cosas en el registro arqueológico. Pero a lo que va a venir es que un solo grupo de cazadores que no tiene más de 40 personas, están explotando un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué son? 550 kilómetros de lado. 500 casi como dijiste vos, claro. Cerca de la provincia de Buenos Aires, un poco más chico. Un poco más chico. Porque es la raíz cuadrada de 300.000. Bien. No tienen tarea de la provincia. Es un territorio muy grande. 550 por 550 la calidad de la provincia. A lo que apunta Vinjo es a eso. El tamaño de los territorios de explotación por una banda de pocos individuos. Y además, la variedad de registros biológicos que puede dejar una sola actividad como es la caza. Una actividad sola como es la cacería me dejó por lo menos cuatro sitios diferentes en el registro biológico. Y ahí viene lo que vos decías de la polémica con Borges. Borges es un arqueólogo europeo que siguió el Paleolítico Medio en Francia. ¿Qué encontraba? Él encontraba yacimientos que tenían registros arqueológicos diferentes. Entonces que dice, bueno, acá ya tienen unos instrumentos, acá tienen otros, acá otros, acá otros, acá otros. ¿Qué son? Cinco grupos diferentes. Esa fue la interpretación de Borges para los contextos artefactuales del Paleolítico Medio Europeo. Como eran todos diferentes, él pensó que eran grupos diferentes. Acá tenemos gente diferente haciendo distintas actividades. A la luz de lo que había estudiado Vinjo, ¿qué piensa Vinjo? Dice, no, esto bien puede ser un territorio de explotación de una sola banda que me está dejando registros diferentes porque cada uno está cumpliendo una función distinta dentro de la explotación del territorio. Y ahí comenzó la polémica. Borges que decía que eran grupos separados y Vinjo que decía no. Si un grupo de cazadores-recolectores puede ocupar un área muy grande y puede dejar tanta variabilidad de registro arqueológico, es posible que sea el mismo grupo de hombres desplazándose por el territorio, haciendo diferentes actividades, dejando distintos registros. Si una sola actividad, como la caza, se puede dejar por lo menos cuatro tipos de sitios diferentes, las actividades completas dentro de un territorio pueden dejar mucha variabilidad de registros. Entonces, esa variabilidad de registros no solo se explica porque sean diferentes pueblos, sino porque es el mismo utilizando el territorio en distintas maneras. ¿Se entiende? Esa es la polémica que aún continúa, ¿no? Pero lo importante del Vinjo no es llamar la atención sobre estas cosas. No quiere decir que eso sea realmente como lo dice Borges o como lo dice Vinjo, sino simplemente en llamar la otra posibilidad. Exactamente, dar otra posibilidad. Los estudios arqueológicos nunca nos van a resolver las cosas.